Te damos la bienvenida a la casa donde suenan los más grandes éxitos, al lugar con los hits que la están rompiendo hoy en Colombia y en todo el mundo. Bienvenidos a Mansión Reggaetón, la playlist de Spotify que va de la calle a la cima. La verdadera playlist de reggaetón con el mejor flow de todos y la única autoridad en este género urbano. Mansión Reggaetón, de la calle a la cima. Escucha la playlist ahora en Spotify. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando una captura de pantalla de un supuesto trino con la imagen de Caracol Radio Cúcuta, en la cual se afirma que por incumplimiento de las normas sanitarias de bioseguridad, juzgado ordena suspender recolección de firmas para revocatoria del alcalde de Cúcuta y se investiga la dudosa procedencia de dineros que financia la campaña revocatoria. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. Inescrupulosos utilizaron de manera ilegal la imagen de la reconocida cadena radial para crear un falso trino y difundir desinformación. Se recomienda dirigirse directamente a los sitios oficiales de los medios de comunicación y evitar compartir información sin verificarla previamente. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. ¿Qué pasa, tribu? Soy Camilo. ¿Saben qué es ser como el agua? Es no resistirte a probar Postobón Aqua con eso que tanto te gusta. Es perfecta para acompañar tus comidas. Deliciosa, refrescante y sin calorías. El punto exacto. Pruébala ya. Postobón Aqua. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Sabía que puede estar asegurado en más de 190 países? Con nuestro seguro de salud internacional, en alianza con Bupa, cuente con tranquilidad alrededor del mundo. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí comienza en la FM, los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Hoy los voy a invitar para que viajemos al año de 1990, el año del famoso Mundial de Fútbol de Italia 90, donde Colombia, ¿se acuerdan?, le empató a Alemania el famoso 1-1, faltando ya minuticos para que se terminara el partido. 1990 fue elegido presidente de Colombia César Gaviria. Y en televisión, las telenovelas que estaban de moda ese año eran Música Maestro y La Vorágine, ¿sí? Y en el cine, tres películas que fueron íconos de ese año, de 1990. Pretty Woman, La Mujer Bonita, de Julia Roberts. Ghost, La Sombra del Amor. Y Mi Pobre Angelito. Bien, ya están ubicados en el año 1990. Empecemos el conteo de las canciones, los 20 superclásicos de ese año. Y en el número 20 está 24/7 con I Can Stand It. 24/7, kick it one time. Ladies and gentlemen. Hollywood, the down MC. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat of the early light. Sit back, whack, jam and relax. I watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination, I can't stand. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it. 9, I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got older, I started to move my hips and then my shoulders, and now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. I keep the people rocking from the front to back. Hollywood on the mic, I got the ladies uptight. Homeboys in the house, yo, they might just start up some shit to make everything legit. But anybody in the house who don't like it, fuck it, word, I'm on the go. I bust a rhyme and let it flow. Keep you moving to the beat, start the show. I can't stand it no more, no, no, no. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 19. Estamos con los 20 superclásicos de 1990. En su momento las críticas para esta banda británico-americana fueron muy buenas. El video de esta canción ya tiene más de 41 millones de views. Estoy hablando de London Beat, que con la canción I've Been Thinking About You están en el puesto número 19. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Al que le van a dar, le guardan, dice el dicho popular. Y tal vez aplica para esta canción, que fue grabada originalmente en 1980 por su compositor. Pero no pasó mayor cosa. Sin embargo, 10 años más tarde, en 1990, Linda Ronstadt y Aaron Neville grabaron Don't Know Much y fue uno de los éxitos para ese año. Aquí están en el puesto número 18. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, I know I love you. And that may be all I need to know. Clásicos con Alejandro Villalobos. Clásico número 17. La siguiente canción la hace un cantante llamado Maxi Priest. Es un británico que hace reggae, pero esta canción tiene más de pop y de R&B que de música reggae. Y fue un gran éxito en 1990. Aquí está en la casilla número 17, Maxi Priest con Close to Me. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope for love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I just wanna be close to you. when I'm lying in the midnight hour. You're holding me the way you do. Girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true. I just wanna be close to you and do all the things you want me to. I just wanna be close to you and show you the every time your body's next to mine. Something deep inside of me wants to love you endlessly. When you turn, girl, you don't know how it makes me feel. Banda de muchachos New Kids on the Block, en su álbum llamado Step by Step, lanzaron este tercer sencillo con un sonido que iba de balada a pop dance y a ska. Los New Kids on the Block marcaron una época importantísima, cerrando los 80s y marcaron 1990 con esta canción. Aquí están en el número 16, New Kids on the Block con Tonight. Remember when we said, girl, please don't go, and how I'd be loving you forever. Touch about hanging tough, as long as you got the right stuff. I guess it's a brand new day after all. Every time we hear the curtain call, see the girls with the girls in the hair, the buttons and the tins and the loud fanfare. From everywhere, show us how you care. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. El boom del rock en español a finales de los 80 todavía se sentía en 1990 con grupos como Maná y su gran éxito de ese año. Aquí está, en el puesto número 15, desde México, Maná, Rayando el Sol. Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor, no me has llamado, estoy desesperado. Superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Estamos en el año 1990. La siguiente artista, bueno, jurado en un reality de música, en su momento coreógrafa y líder porrista. Estamos hablando de la muy talentosa Paula Abdul, la sensación de la época. Y aquí está en el puesto número 14 con Opposites Attract. Opposites attract. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 13. En 1990, esta banda belga impulsó la música house, el sonido house. Su vocalista, Jackie Kay, fue vital en el éxito del grupo. Claro, gozaron un éxito un poco rápido, pero marcaron un sonido en todo el mundo. Hablamos de Technotronic. Aquí están en el puesto número 13 con Pump Up the Jam. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 12. Al aire estamos con las canciones que fueron éxito en 1990. Pueden creer que esta canción la iba a grabar primero el grupo australiano Air Supply, pero querían cambiarle la letra, querían unas líneas cambiarlas y no lo autorizaron. Sin embargo, luego Laura Branigan hizo su propia versión con la letra como estaba escrita. Pero fue años después donde el propio Michael Bolton hizo su versión y la que dejó marcado 1990. Aquí está, en el puesto número 12, How Am I Supposed to Live Without You? Super Clásicos con Alejandro Villalobos. Super Clásico número 11. Atención. En 1970, un hombre llamado Lord Crater grabó esta versión de la canción Kingston Town. Años más tarde, en 1990, la agrupación UB40 hizo su versión que conquistó el mundo. Aquí está en la casilla número 11, UB40 con Kingston Town. Terminado nuestra primera hora de conteo de las canciones de 1990. Ah, llegaron tarde, se las perdieron. Antes de la pausa, hagamos un resumen rápidamente del puesto número 20 al número 11, los superclásicos de 1990. Superclásico número 20. I know I love you.

Cantante Martha Wash y el rapero Freedom Williams son los protagonistas de esta canción de CNC Music Factory de Sybils & Cole, que se montaron en el sonido de música house que había arrancado la gente de Technotronic. Pues bien, les fue muy bien poniendo a bailar a la gente y esta canción marcó ese 1990. Aquí está en la casilla número 9, Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory. Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise. The point of night. The music takes control, your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back and upside down. Easy now. Let me see you move. Con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. En 1990, Soda Stereo publicó el álbum Canción Animal. Fue producido por Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Además, fue considerado como el mejor trabajo realizado por la agrupación argentina. De ese álbum está la canción que ubicamos en la casilla número 8. Aquí está Soda Stereo. De música ligera. Superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Estamos en el año 1990, pero atención, la canción que viene a continuación, pues terminó cerrando en el número uno de popularidad la década de los ochentas, ¿sí? Le tocó en 1989 ser la canción número uno, la que cerraba ese año y esa década, pero también abría la década de los noventas y obviamente 1990 en el primer lugar. Estamos hablando de la canción del señor Phil Collins, que está en el puesto número 7, Another Day in Paradise.

touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this. Superclásicos. La FM. Superclásico número 5. Estamos en 1990. Hay una canción de Madonna donde enumeran a mitos como Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Marlon Brando, Luna Turner, James Dean, Gracie Kelly, Betty Davis. Curiosamente, el nombre e imagen de varias de estas estrellas están protegidos, por lo cual Madonna, cada vez que canta esta canción en vivo, tiene que pagar un cano por la mención de dichas celebridades. Aquí está en el puesto número 5, Madonna con Vogue. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos presentando los superclásicos de 1990. Enjoy the Silence fue una canción compuesta, grabada y cantada por Martin Gore de manera acústica originalmente. Sin embargo, Alan Wilder, miembro de la banda de Depeche Mode, encontró un potencial en ella, pero la quiso hacer y musicalizar con una base electrónica rítmica más sofisticada. Toda la banda quedó feliz, incluso el propio Martin Gore. Aquí están, en el número 4, Depeche Mode con Enjoy the Silence. Superclásicos de la FM. Superclásico número 3. La siguiente canción, original y escrita por Prince, fue versionada por Sinead O'Connor, que logró hacerla muy popular en todo el mundo. Esta es una canción de dolor de despecho, donde el sentimiento de Sinéad O'Connor cuando dice nada se compara contigo. El doctor me dice que salga, que vaya a comer con gente amiga, que me divierta, pero no, no puedo con este dolor porque nothing, nothing compares to you. Aquí está en el número 3, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 2. En 1987, la compañía EMI de Alemania propuso a Roxette crear una canción para Navidad. Pues bien, de ahí ellos hicieron el tema llamado It Must Have Been Love Christmas for the Broken Hearted, el título original de la canción, el cual se convirtió de inmediato en un éxito en Suecia. Esa versión original, años más tarde, fue reeditada con algunos cambios bajo el nombre It Must Have Been Love, utilizada en la película en 1990, The Pretty Woman. Aquí está, la canción número 2 de ese año, 1990. Ellos son Roxette con It Must Have Been Love. De llegar al número uno de 1990, bueno, ¿qué tal si recordamos cuáles fueron las canciones que se clasificaron del puesto número 10 al número 2 para este año? Superclásico número 10. Superclásico número 9. Clásico número 7. Superclásico número 5. Superclásico número 4. Superclásico número 3. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Número 1. Y llegamos a la canción número 1 de 1990. Wilson Phillips es un grupo vocal estadounidense formado por Carney Wilson, Wendy Wilson y Sina Phillips, las hijas de Brian Wilson de los Beach Boys y de John y Michelle Phillips de The Mamas and the Papas, respectivamente. Aquí están ellas con Hold On, la número uno de 1990, Wilson Phillips. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban las 20 canciones, los 20 superclásicos de 1990 presentados en esta edición, emitida y editada por Jonathan Saavedra. Voiceover y conteo de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Edición para podcast Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos, los invito para que nos acompañen en otro próximo programa donde recordaremos y encontraremos 20 superclásicos de la música. Hasta entonces, les mando abrazos en estéreo. Se despide el AVE. La FM y los coches se unen para regalarle un carro nuevo. Escuche la FM con Luis Carlos Vélez y participe en nuestro tema del día. Gánese un Volkswagen Gol 0 kilómetros. La FM, nueva temporada. Las noticias como son. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Llevas tanto tiempo con el mismo papel tapiz que podrías exhibirlo en un museo de historia? Mejor remodela tu casa y conviértela en una verdadera obra de arte. Agenda tu servicio en helpit.com. Helpit, bien hecho. en agosto, un viento de clásicos en la FM. En agosto, un viento de clásicos en la FM. Clásicos en la FM. Rendimiento de clásicos en la FM. Clásicos siempre. You breathe.